Bien, pues cambiamos de tema, pero no dejamos la actualidad. Y es que, bueno, mucha gente habrá leído en la prensa, habrá visto en la tele, habrá estado al loro, sea de la manera que sea, el nombre de Bartolo Planisáez, conocido como Fariseu y conocido por haber sido uno de los impulsores de la Volta a Ibiza en BTT, la Volta de Cicloturista, la Ruta Solidaria para los Discapacitats y un sinfín casi casi de eventos deportivos, todos además con un carácter bastante solidario y con un objetivo que él decía, que él dice de hecho muy, muy claro, y es querer impulsar otro tipo de turismo aquí en Ibiza. Pues bien, Bartolo desde hace unos meses está corriendo igual la carrera más difícil a la que se ha tenido que enfrentar y eso que ha organizado y ha corrido muchas, pero esta de verdad es muy complicada. Tanto es así que nos pidió a todos los medios que hiciéramos lo posible por impulsar una cosa de la cual él ha cogido por la fuerza, en este caso, mucha conciencia, y es la donación de médula. Por eso queremos saludar al otro lado del teléfono a Miguel Agudo, el excoordinador balear de los donantes de médula. Miguel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Miguel, en este caso hay un nombre propio que es Bartolo Planisáez, pero hay muchísimos nombres propios en Baleares de gente que necesitaría estas donaciones de médulas. Pues mira, es así. En primer lugar, mandar un fuerte saludo a Bartolomé y espero su pronta y rápida recuperación. ¿Vale? Solo hacer un matiz, ¿eh? Soy el coordinador autonómico de trasplantes, no solo de trasplantes de médula ósea, sino de trasplantes en general. Perfecto, queda apuntado el cargo. Perfecto, perdona, ¿eh? No, no pasa nada. No, pues lo dicho, hay muchísima gente que necesita este trasplante porque recordemos, el trasplante de médula, ¿a quién va dirigido? Pues mira, el trasplante de médula va dirigido a aquellas personas que padecen alguna enfermedad en concreto, sobre todo, lo más conocido son pues algunos tumores hematológicos, leucemias, linfomas y algunas enfermedades raras, ¿vale? Pero sobre todo, lo más conocido son ya, como te he comentado, aquellas enfermedades tipo hematológicas, la leucemia, las linfomas y alguna otra, ¿vale? Hay algún otro tipo de enfermedades que bueno, son menos conocidas, y son bastante más raras, pero sobre todo a este grupo de tumores hematológicos. Y pues sí, es así, realmente el número de enfermos que necesita un trasplante pues es alto. Sí que es importante comentar pues que la mayoría de los enfermos que necesitan un trasplante pues se consigue, ¿vale? Se puede conseguir a través de diferentes formas o a través de familiares directos que sean compatibles con el enfermo, ¿vale? O si no, lo que se suele hacer es buscar un donante en el Registro Español de Médula Ósea. Y Creo para que sí. no, no, bueno, le iba a preguntar. Y claro, un donante que puede ser cualquier persona, quiere decir, cualquiera puede donar médula. Efectivamente, la condición fundamental es que sea mayor de edad, que tenga 18 años y hay un límite de edad hasta 55 y en ocasiones se obtienen la médula hasta 60 años. Y las condiciones es estar sano, ¿vale? Estar sano y estar en este rango de edad. Cuanto más joven es el donante, pues efectivamente, como podéis imaginar, mucho mejor la calidad de las células que de un paciente de 20 años que uno de 50. Miguel, si le parece, vamos a hablar de este proceso, porque en la carta que escribe una amiga de la familia de Bartolo, en su nombre, habla de que una afirmación que a mí sinceramente me sorprendió, porque igual la donación de médula no es tan común como la donación de sangre y no sabemos exactamente cómo es el proceso. Pero esta chica habla de que efectivamente donar médula no es más difícil que donar sangre. ¿Por qué no nos explicas a qué nos tenemos que someter si queremos donar este tipo, esta médula en este caso? Pues mira, efectivamente es bastante sencillo. La donación de médula actualmente se puede hacer de dos vías. Bien por una extracción simple de sangre, ¿vale? Como por una sangre periférica que se llama, o bien por una muestra de saliva. Con estas dos formas conseguimos que el donante tener las características adecuadas o saber qué características tienes, que es lo que nosotros llamamos la compatibilidad. Tanto de estas dos formas, lo que se consigue es la compatibilidad y se registra en ENREDMO, que es el Registro Español de Donantes de Médula Ósea. En este registro están todos los donantes voluntarios, es el único registro español homologado, ¿vale? Y aquí está conectado con un registro internacional, con lo cual en España aproximadamente hay unos ciento y pico mil donantes de médula ósea, pero nosotros tenemos la posibilidad de estar, de conseguir un donante a nivel mundial. En el mundo hay 22 millones de donantes de médula ósea. Pero los requisitos son bastante sencillos y la fórmula de conseguir entrar en el registro también, ¿vale? O bien a través de una sangre periférica, de una muestra de sangre o a través de la muestra de saliva. Y luego, una vez estamos en este registro, si vieran que en este caso somos compatibles con alguna persona que lo necesita. Pues mira, cuando vemos que somos compatibles con alguna persona que necesita, te vuelven a llamar. Nosotros lo tenemos en España, está todo centralizado en la Fundación Josep Carreras, que ahí es donde está el Registro Español de Donantes de Médula Ósea. Hacen un llamamiento a esa persona que es compatible con un enfermo, ¿vale? Tiene que pasar una serie de pruebas analíticas y unos test médicos para ver que todo está normal, sobre todo para su salud, ¿vale? Y para ver que no hay ninguna enfermedad importante ni que pueda producir un contagio, una transmisión de una enfermedad al receptor. Se vuelve a hacer otro tipaje, otro análisis de la compatibilidad para ver que realmente es una compatibilidad muy alta. Y en este caso, cuando todo está correcto, cuando no hay ninguna enfermedad de base, cuando es compatible prácticamente al 100%, pues directamente en el mismo hospital del donante, ¿vale?, sin moverte de casa, se puede hacer la extracción de la médula ósea por dos formas, ¿bien? La primera, y la que más conoce todo el mundo, es a través de una punción de la médula ósea. ¿Eso qué es? Eso es pegar un pinchazo en los huesos de la cadera, en las prominencias que tenemos en la parte de las caderas, pues se hace con anestesia, normalmente se hace con anestesia epidural, como los partos, y se obtienen las células madre. Y si no, se puede hacer de una forma parecida a lo que es la donación de sangre, que se llama la aféresis. La aféresis es que te conectan una vía en un brazo, llevan tu sangre periférica a una máquina y de esa máquina te separa las células madres de la sangre normal, como si dijéramos, ¿vale? De la primera forma, más o menos necesitas estar ingresado unas 24 horas y de la otra forma que se hace la obtención de la médula de las células madre, pues en 3 o 4 horas se obtienen estas células. La forma de elección la decide en principio el médico responsable, ¿vale? Porque hay una serie de características, pero al final el que tiene la última decisión de donar de una forma o de otra es el donante. Imagino que esta segunda manera, también mucho menos aparatosa para el donante, será la que se esté intentando llegar más a cabo también para atraer a más gente. Sí, más o menos los porcentajes, un 80% es de la forma que te he comentado, de la aféresis, y un 20% a través de punción. Depende mucho de la enfermedad que tenga la persona, ¿vale? Y depende mucho de las características y depende también del médico responsable del enfermo. Al final, la decisión última, como os he comentado, es la del donante, ¿eh? Sí, él un poco decide de qué forma quiere donar su médula. No, la verdad, parece un poco sorprendente, ¿no? Que acabe siendo casi casi como una donación de sangre con los un poquito más aparatos a nivel de tiempo, pero realmente muy útil y realmente no creo que, igual ahora me corriges, pero no creo que sea más dolor o más molestia que lo que es donar sangre normalmente, cosa que sí que la gente está bastante más predispuesta. Sí, sí, no, efectivamente, lo que es la fórmula que te he comentado de la aféresis, ¿vale?, que es el nombre médico, el nombre técnico, es como una donación de sangre. La donación de sangre puede durar aproximadamente unas 2 horas, unos 30 minutos, y la donación de médula, pues a lo mejor son dos, tres horas, sin nada más. Al día se te vas a casa, al momento, y pocas cosas más hay que hacer. Miguel, nos queda ya poco tiempo, pero me gustaría conocer también cómo un poquito de números. No sé si me puede dar cifra exacta, sino por aproximación. ¿En qué nivel estamos? Porque en España, sobre todo, tenemos fama de ser buenos donantes en general. Pero en este caso, en el de médula ósea, ¿somos buenos donantes? ¿Haría falta más? ¿Qué sensaciones tienen desde el Bank Data Sheets? Pues mira, como tú bien has comentado, España es líder en donación de órganos y tejidos de todo el mundo, ¿vale? Pero en médula ósea, pues no somos los primeros, ¿vale? Estamos más o menos en el puesto 7, 6, 7, 8 a nivel europeo y 11 o 12 a nivel mundial. Por este motivo, desde este año se ha creado un plan nacional de donantes de médula ósea, que lo que se consigue, o sea, lo que intenta conseguir a través del Ministerio de Sanidad, con la Organización de Trasplantes a la cabeza, es duplicar el número de donantes de médula que tenemos en 4 años. Actualmente andamos sobre los 100.000, un poquito más, 110.000, y en 4 años queremos duplicar este número de donantes. Esto se hace pues con campañas de diferentes tipos y al final es concienciando a toda la población de la importancia de la donación de médula para todo el mundo que lo necesite, en este caso para Bartolomé, pero hay un montón de enfermos que lo necesitarán o que están pendientes de un trasplante de médula. Pero vamos, los números que te he comentado son los números más o menos estos, del séptimo lugar a nivel europeo y el 12 o el 13 a nivel mundial, creo recordar, ¿eh? Bueno, no son malos números tampoco, pero no. Lógicamente toda ayuda será bienvenida. Y quien escuchando esta entrevista se haya decidido a dar el paso, que sepa que en Ibiza Informentera se pueden acudir todos los jueves a la sede de la Fundación Banc de Sang i Teixits de Balears, ubicada en la calle Canarias número 29 de Vila, de 10 a 2 por la mañana y de 5 a 9 por la tarde. Además, también puede estar pendiente de las donaciones de sangre que se organicen en la web donasang.org. Y por supuesto, como bien nos ha dicho Miguel Agudo, esto se coordina a través de la Fundación Josep Carreras. También pueden encontrar más información en fcarreras.org. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y mucha suerte en estas campañas que estáis realizando y, en definitiva, en toda la labor que realizáis desde el Banc desde la Fundación Banc de Sang i Teixits de Balears. Vale, pues nada, gracias a vosotros por llamar y por estas cosas.